viejos éxitos, viejos recuerdos, porque esos temas solamente los tocamos nosotros, ¿eh? Y si lo conocen, si conocen esos temas, todos van a saltar, ¿eh? Una mano se mata, la palma. Entonces cuando suene la guitarra de Cristian, quiero ver a todos saltando.